angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and fight it, it's all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast que pues siempre procura ser de poca duración y de corta duración. Y pues este es el episodio 107 de Poco Común. Así que pues empecemos de una vez en esta emisión. Pues ahora hablaré de tecnología y más que nada un tema que a lo mejor mucha gente no lo medita suficiente o no lo analiza suficiente o desconoce mucho de la información sobre el tema, y me refiero a lo que es las tecnologías de alta definición en las pantallas en general. Monitores, televisiones y mucho que están metiendo, pues cada generación iban sacando cada vez mayor resolución, mayor definición y todo eso. ¿Qué tanto es realmente necesario? ¿Qué tanto es realmente útil? ¿Para qué casos sirve tener ciertas resoluciones de pantalla? ¿Para qué casos la verdad es un desperdicio? Bueno, empecemos pues con el cambio de las pantallas en general de ser analógicas, o sea de CRT, de tubo de rayos catódicos, que es la abreviatura esa que significa CRT, y ya pasar a ser pantallas de LCD, o sea de cristal líquido o LED, pues y con la introducción también pues ya de lo que es la televisión digital, pues ya se generalizó el uso de o la transmisión de videos de alta resolución, de alta definición, como se le dice comercialmente, y me refiero a todos esos videos que ya pues se ven ya en definiciones de Full HD, que le llaman, que el mínimo es 720 píxeles de alto en tu pantalla. Esto quiere decir que pues ya con los formatos digitales pues es muy fácil transmitir ya imagen de esta resolución, ya con la transmisión de la televisión digital. Y de alguna manera esto hizo que se pusiera en práctica o casi a la par la tecnología que ya teníamos en equipos de cómputo, en los monitores, y la que teníamos en las televisiones, porque antes de este cambio siempre las televisiones pues usaban una tecnología ya un tanto vieja y obsoleta, que daba una resolución muy limitada, se veían muy borrosas imágenes ya muy detalladas. Y en cambio ya en los monitores que usábamos en las computadoras, los videojuegos que teníamos para PC o para cualquier otra plataforma de computadora, pues teníamos ya juegos que nos daban imágenes muy nítidas, muy definidas. Entonces sí era mucho el contraste y se notaba también entre los juegos de consola que eran para usarse en televisión y los juegos que eran para computadora. Por eso de hecho había cierta diferencia notoria cuando los juegos se hacían para computadora y cuando se hacían para consolas. Y pues esto ya uniformizó esto de la presentación visual de todos los videos, dígase tanto video como videojuegos. O sea, me refiero a películas, programas de televisión o streaming ya por internet y pues los videojuegos, como dije. Entonces ya todo se empezó a ver ya con la misma calidad de imagen o con una calidad de imagen similar. Y bueno, de aquí, pues esto hizo también que por lo tanto ya las consolas caseras cada vez pues empezaron a acercar más a la tecnología de las PCs, de las computadoras y o al menos visualmente, gráficamente. Y por lo tanto ya podías ver la misma calidad de imágenes de video en ambas plataformas. Algo que puso a la par más o menos las tecnologías de las computadoras y de las consolas caseras. Y bueno, y ya enfocándonos más a las pantallas, pues el detalle de es que la resolución se define o tiene describe cuántos puntos se pueden ver en toda la pantalla, cuántos puntos puede desplegar la pantalla, los que normalmente se les llaman píxeles, que es la unidad, el puntito mínimo más pequeño de un color definido que compone una imagen. Entonces, las pantallas ya de alta definición, pues ya logran desplegar píxeles o puntos tan pequeños que ya no se aprecian a la distancia normal en la que uno ve la televisión. Entonces uno tiene que acercarse mucho para distinguirlos. Y bueno, pues aquí siguió dándose esta competencia también pues por innovar y por y también por fines comerciales de vender pues lo más poderoso, lo más impresionante de las empresas que hacen, que fabrican las pantallas, pues cada vez ha ido una carrera donde cada vez es desplegar más puntos en la pantalla, y más cuando entraron pues ya también lo que son los celulares, que pues prácticamente son computadoras portátiles. Entonces ya cuando se popularizaron los smartphones, ya también ahí entraron al kit o también se aplicó esa tecnología en estos equipos al tener pantallas ya en todo el cuerpo del equipo, o sea, a tamaño completo, a diferencia de los celulares anteriores que solo la pantalla ocupaba solo una porción de todo el cuerpo del celular. No, estos ya tenían pantalla y por lo tanto también como pues para llamar la atención también de los consumidores, pues obviamente también en estos se empezaron a meter pantallas cada vez de mayor definición. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que tenemos cuando estamos viendo los diferentes dispositivos? Pongámonos en perspectiva de en qué posición estamos cuando vemos las diferentes pantallas. Por un lado tenemos la clásica pantalla de televisión, que esa por lo regular la estamos viendo mínimo a unos 2 metros de distancia más o menos. Y pues esta distancia hace que a lo mejor no apreciemos muchas veces los píxeles debido a esta separación, que puede no podremos muchas veces apreciar muchos de los píxeles ya individualmente, ya será muy pequeño. Y aparte que pues las televisiones hay que considerar que por lo regular son de tamaños más grandes, mientras que los otros equipos tienen por lo regular pantallas más pequeñas. Las televisiones tienden a ser de tamaños más grandes, la más pequeña, por ejemplo, comercialmente son las de 32, o sea, puede haber más pequeñas, pero por lo regular la mayoría de los consumidores lo más pequeño que consideran para comprar una pantalla, una televisión, es una de 32 pulgadas, y de ahí te vas para arriba, 32, 42, 55, 50 o 49 pulgadas, etcétera, hasta llegar a algunas que han llegado a sacar de 100 pulgadas, que ya son para mercado de lujo, ya para aquellos que tienen mansiones o salas donde ven la televisión. Y bueno, pues considerando esto, y pues por lo tanto también al pensar en los tamaños de las pantallas, obviamente entre más grande uno compra la pantalla, pues uno prefiere estar a mayor distancia de esta pantalla por el mismo brillo que generan las pantallas, que pueden pues cansar la vista, y aparte de que no puedes apreciar completamente la imagen si estás demasiado cerca. Entonces, pues siempre las televisiones están para que el usuario los vea a cierta distancia. Y por lo tanto los píxeles difícilmente los llegan a apreciar. Y ahora bien, tenemos los monitores para computadoras. Generalmente estos pues se ven a una muy corta distancia, a unos cuantos centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros más o menos del usuario, porque pues la pantalla es la interfaz que usamos para usar las diferentes herramientas y diferentes usos que tiene la computadora. Esto quiere decir navegar en páginas de internet, trabajar con documentos, leer correos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces uno está leyendo texto, está viendo imágenes que a lo mejor uno ve a más detalle, ve muchos iconos, y obviamente sigue el puntero del propio mouse, del ratón. Entonces, pues necesitas tener una buena resolución de la imagen, que distingas todos los elementos y que puedas leer sin dificultad todo el texto que tienes en pantalla, sin importar qué tan pequeño lo despliegue. Entonces, por lo regular, estas pantallas, debido a la corta distancia, suelen ser de tamaño reducido los de los monitores. Por lo regular, los monitores más pequeños andan por ahí de las 19 pulgadas, los actuales, y pues los más grandes andan por ahí de las 32 pulgadas, algo así. Y por lo regular, debido a lo cercano que uno como usuario está viendo estas pantallas, pues deben de tener mucho más resolución mínima que las televisiones, y más porque por lo regular los equipos de cómputo pues usan ya tarjetas de video que tienen características técnicas más avanzadas y pueden desplegar imágenes fácilmente de mayor resolución. Entonces, pues obviamente debido a todas estas características y sobre todo a que uno necesita ver los elementos muy pequeños de cerca, pues por lo regular estas pantallas, aunque son pequeñas, tienen una gran resolución. Por lo regular mínimo despliegan Full HD 720p o 1080p, o sea que son 720 píxeles de alto o 1080 píxeles de alto. Entonces, pues la misma cantidad de píxeles que a lo mejor tienes en una pantalla de mayor tamaño en una televisión, la tienes en un monitor de menor tamaño. Y pues a lo mejor puedes apreciar mejor las imágenes en un videojuego si lo juegas en un monitor de una computadora. Ahora bien, de aquí pasamos a los celulares. Los celulares, por lo regular, como es un dispositivo portátil muy pequeño y por lo regular lo vas a estar viendo a muy corta distancia, por ahí de, no sé, 20 centímetros más o menos de tus ojos a la pantalla de tu celular, o incluso a veces menos. Por lo regular estas pantallas en primera son de muy pequeño tamaño, pues debido a las características de los equipos celulares, que obviamente no puedes tener pantallas muy grandes porque los hacen muy imprácticos, ya pierden su portabilidad. Pero en este caso hacen para estas pantallas píxeles muy muy muy muy muy pequeños, que es bastante caro y complicado pues hacer pantallas que tengan píxeles tan pequeños. Y obviamente, como también son equipos similares a los de cómputo, donde uno va a estar viendo texto, imágenes, va a estar leyendo mucho, pues uno pues necesitan estas pantallas tener una muy buena resolución para que uno no tenga problemas al estar viendo los iconos y al estar leyendo el texto. Y un poco también para darle cierta estética a la imagen que uno va a estar viendo en un celular cuando lo esté usando. Entonces, pues pueden tener por lo regular estas definiciones Full HD o incluso hay algunas que presumen 4K, pero y pues a lo mejor lo puedes apreciar, pero la verdad es que ya es muy difícil debido al tamaño de la pantalla. Ya los píxeles son tan pequeños que difícilmente vas a alcanzar a ver siquiera los píxeles de una pantalla de alta definición, ya no digamos los de 4K. Ahora bien, ya en años más recientes se empezó a popularizar lo que son las pantallas de 4K, que pues como su nombre lo indica, ya son pantallas que pues tienen cuatro veces la resolución de una pantalla Full HD, o sea, de una de 1080 píxeles, o bueno, si sí, el doble, ¿cómo lo pondré? Es como si tuvieras cuatro pantallas de Full HD, todas pegadas contiguas, haciendo otro rectángulo más grande. Y el chiste es que ahora voy a mencionar que nuestra imagen, nuestra visión, perdón, por lo regular no tiene resolución como tal, porque nosotros no vemos las imágenes como píxeles. Nosotros vemos las imágenes más como luces continuas que van cambiando de tonalidades. Y entonces, y además nuestra visión está más hecha para ser dinámica, para estar viendo cosas en movimiento. Entonces muchas veces no percibimos tanto detalle en las imágenes, y menos si estamos a distancia. Y pues con las televisiones comunes, pues realmente uno no va a distinguir la diferencia si ve una pantalla Full HD o 4K. Simplemente uno no, ya no alcanza a percibir esa diferencia de resolución. Si acaso puede servir el 4K para si compras una pantalla muy muy grande, dígase una pantalla de 65 pulgadas o más grande, que ya esas pues sí abarcan una buena área, y aunque las veas a distancia, a lo mejor podrías distinguir si estuviera en más baja resolución debido al tamaño de la pantalla, que eso hace que los píxeles sean más grandes. Entonces, pues para esos casos sí sirve el 4K, pero la verdad también es algo que ahorita les voy a mencionar, tiene que ver con la fuente de donde obtenemos el video. Pero bueno, o sea, solo en esos casos nos sirve tener 4K, solo para ver imágenes en pantallas muy muy grandes. Ahora bien, pasemos al caso de los monitores. Los monitores, ya hay monitores 4K, pero la verdad son minorías, no son tantos los que se venden. ¿Por qué? Porque aunque estás muy cerca de la pantalla de video, al tamaño de la propia pantalla del monitor, difícilmente ya uno distingue el HD. Ahora 4K, pues ya es muy... En primera es muy costoso por el tamaño de la pantalla, que tienen que hacer píxeles muy muy muy pequeños, y la verdad eso cuesta mucho. Y para el caso en el uso de aplicaciones, díganse hojas de cálculo o cualquier otra, páginas de internet, cosas así, que uno está leyendo texto, viendo ciertos gráficos a lo mejor que tienen detalles, difícilmente vas a aprovechar esa resolución, porque pues ya algo tan pequeño la verdad te incomodaría estar leyendo algo tan detallado también. O sea, ya no notas lo que le llaman dientes de sierra, que son estas como cuadritos que forman una curva. Pues ya no lo notas, ya es muy difícil que lo notes ya en 4K, y apenas si te, ni y muy difícil lo notas si tienes ya el monitor en Full HD en 1080p. Entonces la verdad ya es más un lujo el tener un monitor 4K. Y bueno, y ya pasando a los celulares, ya ni se diga, con el tamaño de los celulares, que de la pantalla de los celulares, que es demasiado pequeño, ya tener una pantalla 4K ya es excesivo, porque ya realmente ni siquiera la Full HD ya distingue los píxeles debido al tamaño de la pantalla. Ya 4K ya es una exageración. Ya está muy desperdiciada la tecnología. Si acaso lo presumen, pues por aquello de que ay, vas a ver videos más nítidos, más claros y todo el rollo, pero la verdad es que ya no lo distingues, porque la pantalla está demasiado pequeña para que distingas los detalles ya sea a escala. Y pues ahora vamos a ahora les menciono otro detalle que pues va en contra muchas veces de estas pantallas de altas resoluciones. Si acaso, antes de mencionar esto, también mencionar que ya algunas marcas ya están empezando a querer promover y ya vender pantallas 8K, pero realmente ya, en primera, las que venden de 8K por lo regular ya son de tamaño muy grande. O sea, solo para esos casos sirven. Y aún así, ya ni siquiera distingue uno con la visión normal de una persona la diferencia entre una tele ya 4K y 8K, porque pues la vista no da para tales resoluciones. ya no distingues píxeles tan pequeños. Ya son más pequeños que los microscópicos, ya son nanoscópicos. Ese sería el término, que ya es una escala muy pequeña. Y bueno, y ahora mencionando las fuentes de video, ¿de dónde vas a sacar el video para estar viendo? ¿Qué tipo de video vas a estar viendo en esas pantallas? En televisión, por lo regular, tienes pues la propia señal de los canales de televisión, que es digital. Pero, sin embargo, debido a las limitaciones en cuanto a la transmisión, a la velocidad de transmisión y a la calidad pues que pueden meter en una señal de radio, que es por la que transmiten pues la televisión, pues difícilmente pueden meter a duras penas 1080p. Y digo difícilmente porque solo en ciertos canales que tengan la tecnología suficiente pueden transmitir a esa calidad. Y aparte, que uno como receptor necesitarías tener una muy buena recepción de la señal para que te llegue a esa resolución, porque algo que llega a pasar cuando no recibes la señal con buena calidad, lo que hacen las televisiones es que para que puedas seguir viendo el contenido, el video que te está llegando de la televisión, muchas veces se ajustan automáticamente para desplegar la imagen a menor resolución. Entonces, solo que tengas muy buena recepción de la televisión y que el transmisor, o sea, el propio canal de televisión, transmita a 1080p, la verdad, difícilmente vas a estar viendo canales en vivo con esta resolución. Por lo regular, los canales en vivo los estás viendo en 720p, por lo regular. O sea, muy difícilmente vas a estar viendo un canal de televisión a mayor resolución. Ahora bien, ¿qué otra fuente de video tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que es los Blu-ray y DVD. Por lo regular, los Blu-ray más bien, o cualquier otro aparato de streaming. Primero vamos con los Blu-ray. Los Blu-ray, por lo regular, los que te venden comercialmente, ya la mayoría están hechos para 1080p. O sea, sí, ya aprovechan de Full HD. Pero la verdad es que comercialmente difícilmente vas a encontrar, o no difícilmente, pero son minoría los Blu-ray que te venden que tengan resolución 4K. Y eso aparte, súmale que tienes que tener un reproductor de Blu-ray que te pueda desplegar el 4K, porque aunque tu disco Blu-ray pueda estar grabado en 4K, si tu reproductor Blu-ray no despliega 4K, simplemente no lo vas a ver. Entonces necesitas tener todo eso en conjunto para que te despliegue el 4K. Ahora bien, vamos a otra fuente, el streaming, dígase Netflix o Chromecast o Roku TV, todos esos, el Apple Air, el Amazon, todos esos transmiten más o menos, depende mucho, en primera transmiten por internet. Entonces dependen mucho de la calidad de la velocidad de tu conexión de internet, tanto la calidad de la transmisión como de la velocidad de tu conexión de internet. Y ahora bien, pongamos el caso de México. En México, la gran mayoría de territorio solo tienen como opción para conexión a internet la de Telmex, o sea, Infinitum, que la verdad es una conexión de muy mala calidad que te da muy baja velocidad. Solo en zonas urbanas ya grandes entran otras compañías como Total Play, Easy o la más veloz de todas, Axtel, que es la única hasta el momento en México que te transmite en alta velocidad, que la transmisión, la velocidad de tu conexión es la misma cuando subes datos que cuando bajas datos, y son de los pocos que si te cumplen lo de la velocidad de, que te venden. Por ejemplo, si contratas una conexión de 50 megabits, si realmente lo estás teniendo. En cambio, las otras compañías es muy variable, porque dependiendo de cada zona, hay veces que la velocidad de la conexión no llega a lo que te la están vendiendo. Por ejemplo, te venden una conexión de 100 megabits, y la verdad es que vas a estar teniendo una conexión de 80, 50 megabits normalmente, y eso solo de bajada, no de subida. De subida por lo regular te deja una velocidad de 10 megabits o algo así, o sea, te deja una cantidad muy muy muy reducida. Pero bueno, eso, la velocidad de subida no afecta al stream, la que importa es la de bajada. Y bueno, y pues considerando que la mayoría van a tener Telmex como opción para conexión a internet, pues estos por lo regular, si contratas por ejemplo una conexión de 20 megas o de 50 megas, de 20 megas vas a estar nuevamente regularmente navegando a 10 megas o 5 megas. 50 megas vas a estar navegando a 25 o 30 megas. Por lo regular, difícilmente llegas a las altas velocidades que se supone, o a la velocidad a la que se supone estás contratando. Y por lo regular, los servicios de streaming, dígase Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, cuando transmiten el video, si están configurados, si están programada la transmisión para detectar la velocidad, automáticamente tu velocidad de conexión, entonces ajustan la transmisión del contenido a tu velocidad de conexión. Esto quiere decir que si tienes una conexión lenta, no te van a transmitir el video a Full HD a 1080p y mucho menos a 4K. Si es que está disponible el video a 4K, porque también no todos los videos que van a tener van a estar en 4K, van a ser muy poquitos. Entonces, por lo regular, la mayoría de la gente va a estar viendo las series en 720p o resolución estándar, ni siquiera en Full HD. Entonces, la mayoría no están, difícilmente van a recibir videos de alta definición cuando están streameando, cuando están viendo contenidos desde internet, videos en general. Entonces ahí está otro detalle. Ahora vamos por el lado de los videojuegos. Los videojuegos por lo regular depende mucho del hardware que están usando, y un poco también del software, porque obviamente hay algunos videojuegos que no aprovechan toda la resolución que puede ofrecer la consola. Y pues por lo regular las consolas que nuevamente sí te van a dar el 4K son las actuales, las de Sony, la de Microsoft y una PC. Una PC suficientemente poderosa, entonces eso sí te aguanta en 4K, pero ahí está el detalle de que tienes que ir checando juego por juego a ver cuáles sí aguantan en 4K. Y muchas veces con las consolas, por ejemplo, difícilmente puedes ajustar la o sea, si ya últimamente ya tienen configuraciones para ajustar la resolución del video, pero también detectan la velocidad de que aguanta tu pantalla, y digo la resolución de tu pantalla, y también las conexiones, por ejemplo los cables HDMI hay diferentes tipos. Están los HDMI normales y los HDMI de alta velocidad. Los de alta velocidad sí aguantan 4K, los estándares no aguantan 4K. Entonces imagínense, hasta ese detalle puede limitarte. Y esto va a querer decir que la consola, aunque la configures para 4K, probablemente no te va a dar poder dar en 4K si tu pantalla no lo aguanta y si tus conexiones no lo aguantan. Más aparte, obviamente tienes que checar que el videojuego que compraste, que el videojuego que estás jugando realmente aguante 4K, o al menos Full HD, que ya la mayoría Full HD ya te lo aguantan. Ahora bien, eso jugando partidas locales. Si te conectas en línea para jugar, es lo mismo que pasa con el streaming. Si tienes una conexión lenta, con tal de mantener la conexión estable para que el juego corra bien, te va a bajar la resolución. Entonces, difícilmente, si no tienes muy buena conexión, difícilmente vas a tener 4K, y a veces ni vas a tener los 1080p, te lo va a bajar la resolución, para poder pues aguantar la conexión en el juego. Entonces pues ahí están todos los factores, nada más para mencionarles, para que puedan ver contenido en 4K o en Full HD. Que por lo regular yo lo que recomiendo a final de cuentas, y ya para ir cerrando este tema, es que a final de cuentas consume el contenido en Full HD. 4K simplemente no lo vas a distinguir, a menos de que tengas una de esas megapantallotas de 65, 70 pulgadas o más grandes. Solo en esos casos a lo mejor puedes detectar algunos detalles, pero la verdad es que tu vista no lo distingue, también porque vas a estar viéndolo a cierta distancia. Entonces no distingue ya los píxeles también por la distancia a la que estás. Entonces Full HD es suficientemente buena calidad de imagen ya para ver los gráficos o el video o lo que estés viendo. Entonces pues la verdad 4K y ya lo mayor ya es un lujo y un desperdicio de recursos realmente. Muy poco te sirve, muy poco te ayuda, y nada más es pues así que lucecitas, son como los RGBs que le llaman, de los accesorios gamers, que nuevamente cuando hacen esa broma quieren decir que hacen la broma porque todos los accesorios que te venden como gamers entre comillas, son, lo único que le hacen es ponerle lucecitas, iluminación de colores para hacerlo gamer, te lo venden más caro, pero tiene las mismas características luego que un accesorio regular. Entonces igual luego sucede mucho con eso, esas pantallas. Si acaso lo que puede diferenciarse sería la velocidad de refresco. Esto de la velocidad de refresco, o frecuencia que le llaman, las pantallas, tiene que ver con cuántos cuadros puede desplegar en un segundo en la pantalla. Y esto redunda en que las animaciones, las secuencias que vas a ir viendo, las imágenes en movimiento, las vas a ver más fluida entre más frecuencia tenga tu pantalla, más frecuencia aguante tu pantalla. Entonces pues ahí sí se puede notar, porque sí puedes notar más suavidad en el movimiento cuando tienes una pantalla que aguante mayor frecuencia. Pero sin embargo, igualmente depende del medio que estés viendo, si es streaming, si es videojuego, si ese video que estás viendo, si ese videojuego que estás jugando, realmente puede ser desplegado o está hecho para esas con esa velocidad de cuadros por segundo. Entonces, pues depende mucho a final de cuentas de la fuente que consumas, y por lo general ya las, dígase video, dígase televisión, dígase videojuegos, en general la que todos aguantan o la que todos transmiten es Full HD. 4K realmente vas a tener muy pocas cosas que van a estar en 4K. Y la verdad, lo repito, nuestra vista simplemente no alcanza a distinguir el 4K. Ya no alcanzas a ver la diferencia entre el Full HD y 4K. Entonces no tiene mucho caso realmente tener video en 4K, porque simplemente no lo aguantas. O sea, solo esa tecnología sirve para pantallas de formato grande, que luego se usan esas pantallas para usos comerciales. Por ejemplo, esas pantallas que despliegan anuncios en la calle, esas se podrían beneficiar de esa tecnología, pero uno para uso casero realmente no es necesario. Y bueno, espero que esto haya desmitificado y aclarado muchas dudas sobre, pues, lo que las tecnologías y las resoluciones que manejan las pantallas, y qué tanto realmente uno está viendo y qué tanto realmente uno puede ver. Entonces, pues con esto ya voy cerrando este episodio de Poco Común, que es el episodio 107 de Poco Común. Yo soy José Z, y pues les agradezco que me hayan escuchado, que hayan descargado este podcast, que dejen sus comentarios como de costumbre, que dejen sus likes, y de hecho vamos a proceder a dar pues agradecimientos a los que me dejaron sus likes. El Chino Chido, que por cierto dejó su comentario de que agradece que buen episodio, dijo, y de que no sabía que estaba disponible este podcast para smartphone. O sea, que como les comenté en el episodio anterior, pues este podcast está disponible en iTunes, Spotify y Google Podcast. De hecho, esto es reciente, porque no estaba, todavía no estaba configurada nuestro feed, y no estamos inscritos en estos servicios hasta recientemente. Entonces es algo reciente, pero pues ya también nos pueden buscar por este medio. También gracias a sus likes a Jorge Adrián Cruz y a Gold 21. Muchas gracias por sus likes y por haber escuchado, y espero que les estén agradando estos podcasts. Y pues como siempre les recomiendo que me dejen sus comentarios y sus sugerencias, por si quieren escuchar algún tema en especial, que algo que les interese, que quieran saber. Y pues aquí estamos. Y bueno, pues ya con esto, también les recuerdo que este podcast es parte, esencialmente es de parte de la Nenulería. Se publica dentro de la Nenulería en iVoox, y pues principalmente todo lo que tenga que ver con este podcast principalmente se publica desde los canales de la Nenulería, que les recuerdo que tenemos Facebook Nenulería, Twitter arroba Nenulería, nuestro canal de YouTube Nenulería con acento en la I, y también nuestro correo Nenulería arroba gmail.com. Y pues igualmente les recuerdo que este podcast está en iTunes, en Spotify y en Podcast. Entonces también para que lo busquen por esos medios, si les acomoda mejor, pues escuchar por ahí este podcast. Y pues nada, ya con esto pues me despido, nos estamos viendo hasta el siguiente, cuídense. Thank you. が広がる時、ほら一つの流れ星、こんなにこんなに近くにいたのに、なぜ気づかずにいたのだろう。忘れない君と僕の夢を話した目的。